zapatero, anda el gringo bailando con los zapatos al revés. Baja mándalo del cielo, mira lo que está pasando. Anda el gato volando y la paloma de a pie. No me digan que sí, no me digan que no, todo sale al revés, todo sale al revés. No me digan que sí, no me digan que no, todo sale al revés, todo sale al revés. ¡Opa! Todo, todo sale al revés. Por eso baja Manolito del cielo, ven nomás. ¡Opa! Baja Manolo del cielo, mira lo que está pasando. Anda la negra bailando como si fuera un sin pies. Baja Manolo del cielo, mira lo que está pasando. La vieja tiene penuca y el viejo tiene corset. No me digan que sí, no me digan que no, todo sale al revés, todo sale al revés. No me digan que sí, no me digan que no, todo sale al revés, todo sale al revés. ¡Opa! ¡Ven nomás! ¡Báilalo! Solo pelaron con tres tijeras a la vez. No bajes Manolo del cielo, ya nada se le puede hacer. El mundo girando, girando siempre al revés. No me digan que sí, no me digan que no, todo sale al revés, todo sale al revés. No me digan que sí, no me digan que no, todo sale al revés, todo sale al revés. ¡Opa! Todo, todo sale al revés. Baja Manolito del cielo, ¡ay nomás! ¡Báilalo!